Bueno, pues estamos haciendo el proceso lógico de consulta con el resto de la dirigencia. Existe un preacuerdo de, digamos, la cúpula de nuestra línea de presentar una alternativa, y se ha confiado en mi persona, que ya he tenido esta responsabilidad, que tengo un proyecto que creo que está muy vigente, porque creo que en estos años de la gestión justicialista no se han logrado los cambios prometidos ni los que yo preveía que deberían hacerse en un proyecto serio a largo plazo, que tenía bases mucho más sustentables en la participación que no hemos podido ver estos años. Así que creo que vamos a actualizar nuestra propuesta con un grupo de técnicos que venimos trabajando hace muchísimos años, y vamos a presentarnos en la interna como una posibilidad para que nuestros afiliados puedan optar entre estas dos opciones, o tal vez alguna otra que pueda surgir en estos tiempos. Creo que se trata de un buen candidato, un hombre preparado y un amigo con el cual hemos compartido muchos proyectos en el Consejo Deliberante, y donde tenemos muchas opiniones en común acerca de lo que se debe hacer en el municipio. Tal vez nos puede diferenciar ciertas metodologías o ciertas características en nuestra personalidad y cómo conducir los proyectos, pero respeto y tengo gran afecto por quién va a ser mi rival, o mi adversario, no mi enemigo. Yo creo que uno tiene que estar expectante acerca de qué es lo que hacen las otras fuerzas políticas, y vamos a ser respetuosos de la decisión que tomen, pero no opinamos, no debemos inmiscuirnos en lo que son los problemas del oficialismo.